Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Siempre he admirado el riesgo y el valor que los bomberos tienen en todo el mundo y que demuestran día a día. Un bombero, como sabemos, es en sí un profesional del servicio de extinción de incendios y salvamento, lo que incluye cualquier tipo de siniestro que ponga en peligro vidas o bienes materiales. Además de su actividad principal, que es combatir el fuego, se dedican a atender incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames, desastres químicos, salvamento de personas, rescates en montañas, trabajos de altura y rescates de accidentes de tráfico, entre otras. Bueno, pues, el Día del Bombero en México se conmemora hoy, el 22 de agosto, fecha en que se creó el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz en 1873. En 1951 se otorgó el carácter de heroico cuerpo de bomberos por decreto presidencial. Y en 1880, el presidente Porfirio Díaz creó provisionalmente el primer cuerpo de bomberos de la ciudad, que se instaló en las calles de Humboldt y Valderas, en la Ciudad de México. Hoy en día, la mayor parte de los cuerpos de bomberos pertenecen al servicio público y solo una minoría son privados. Además de que muchos bomberos trabajan como voluntarios. Este día se conmemora así a todas aquellas personas con este oficio, hoy considerado uno de los más peligrosos de la sociedad. Se llaman bomberos, pues usan bombas para sacar aguas de pozos, ríos, depósitos o almacenes cercanos a los diferentes siniestros. Los bomberos, hombres y mujeres valientes, responden ante la sociedad con un compromiso a través de la prevención, el combate y la extinción de incendios, pero sobre todo, atender y servir oportunamente. Hoy te comparto algo de su historia. En realidad existe evidencia histórica de acciones de grupos de personas organizados contra incendios, pero lo que más se compara con un cuerpo de bomberos organizados surge en la época de los romanos. En 2004, bajo la dirección de Bernd Bafken, se descubrió en el Valle del Rin una bomba de agua con un tubo delgado de poco más de un metro. Marco Licinio Craso, una de las personas más ricas de la antigua Roma, fue el primer organizador, de acuerdo con datos históricos, del primer servicio contra incendios en Roma. También se cree que organizó las primeras brigadas de incendiarios de las que se tiene referencia en la historia. Al fundarse la Ciudad de México en 1524, se elaboraron una serie de lineamientos administrativos dentro de los cuales se encuentran las primeras ordenanzas para ser bombero. Así, en 1842, en la Plaza Mayor, se dieron a conocer los castigos y multas a personas que incurran en la provocación de incendios. Actualmente existe una academia de bomberos que se encarga de fomentar el desarrollo integral de los bomberos, prepararlos en cuanto a conceptos teóricos, pero también prácticos para prevenir y atender los siniestros. Ahí, dentro del módulo teórico, estudian conceptos como seguridad personal, químicos, ventilación, búsqueda y rescate, así como manejo de sustancias peligrosas. Sobre todo se hace hincapié en el perfil que tiene que tener un bombero. Hombres y mujeres que son cruciales para la población en general deben de ser valientes, tener excelente condición física, mental y emocional para pensar con rapidez y resolver situaciones de riesgo en cuestión de segundos. Hoy, Día del Bombero, agradecemos y les damos un especial aplauso a todos estos hombres y mujeres que en el día a día arriesgan su vida para salvar muchas otras. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.